y la especial colaboración de Video Club Amigo con su espacio de cine para ver en casa. Para comunicarse con el programa deben llamar al teléfono 421-9227 que se encuentra en el control central y que será atendido por nuestro operador oficial Edgardo Galarza. En la semana del operador de radio, ya que el lunes de esta semana se festejó el Día del Operador, personaje muy importante en la radio, porque es quien tiene a su cargo el control de la emisión y el mantenimiento, lógicamente, de la emisora en el éter, como se decía antes, o en el aire. Bueno, y para comunicarse desde otros lugares deben anteponer la característica 0345, ya que por nuestra página web www.lourdesconcordia.com.ar y a través de nuestra retransmisora brasileña www.radioscombrbrasil llegamos a todo el país y más allá. Y para mensajes de texto durante el programa tenemos habilitado el celular 0345-155-2806-28, que ya se los repito, 0345-155-2806-28. Recordando a Clint Walker, Cheyenne. Clint Walker, alias Cheyenne, fue un actor y cantante estadounidense que nació en Hartford, Illinois, como Norman Eugene Walker, el 30 de mayo de 1927, siendo hijo de Gladys Judad Schwanda, inmigrante checa, y de Paul Arnold Walker, estadounidense, que era de Arkansas. Comenzó su carrera cinematográfica de la mano de Henry Wilson en 1954 en una parodia llamada Agentes de la Jungla, que dirigió Bowery Boys, donde Walker hizo un papel tipo Tarzán. Este amigo suyo de la industria cinematográfica lo ayudó a conseguirle algunos papeles que llamaron la atención de la Warner Brothers, que estaba desarrollando una serie de televisión de estilo western. La muy buena presencia de Clint Walker, su altura y su físico musculoso le ayudaron en la audición del casting a obtener el papel principal en la serie de televisión Cheyenne, interpretando a Cheyenne Body, un héroe vaquero de vida errante en la era posterior a la Guerra Civil estadounidense, a partir de 1955 hasta el año 1962, que resultó el gran éxito, donde se aprovechó regularmente el físico robusto de Clint Walker en frecuentes escenas con el torso desnudo. Resultó muy popular durante 8 temporadas por ser capítulos bien escritos y su agradable voz de barítono ocasionalmente cantando llevó a Warner Brothers a producir un álbum de Clint Walker con canciones y baladas tradicionales. Esta serie hizo que le apodaran Cheyenne. Cecil B. DeMille, gracias al actor Henry Will Colson, lo contrató para aparecer en la película Los 10 Mandamientos. La fama que le otorga Cheyenne hace que la Warner Brothers utilice a Clint Walker para actuar en películas del género western. En 1957, en Los Viajeros, dirigido por Richard L. Barr, y luego tres filmes dirigidos por Gordon Douglas: Four Tops, 1958, Murallas de Sangre, 1959, y El Oro de los Siete Santos, 1961, coprotagonizada por Roger Moore, esta última. El Oro de los Siete Santos, del año 1961, coprotagonizada por Roger Moore. También le incluyó como invitado en un capítulo de la serie Maverick en 1960, como Chiselle Nebody. En 1963 actúa en el filme de aventuras épicas Los Argonautas y una comedia, No me manden flores, junto a Rock Hudson y Doris Day. En 1965, siempre con Warner Brothers, actúa en Los Valientes Mueren de Pie. De allí pasa a la Metro Goldwyn Mayer y actúa en un filme de aventuras, Maya, del año 1966, cuya historia se desarrolla en la India, dirigida por John Barry. Luego, para Paramount, actúa en El Satán de la Montaña, The Night of the Grizzly, donde se enfrenta con un oso grizzly. De nuevo contratado por la Metro Goldwyn Mayer, actúa en 12 del Patíbulo, un filme bélico sobre un operativo que llevan a cabo 12 presos desertores de guerra seleccionados por el mayor Reichmann, interpretado por Lee Marvin, sobre un castillo en Alemania, durante una importante reunión de altos oficiales nazis. Este filme contó con un excepcional elenco, integrado por John Cassavetes, Richard Heckel, Charles Bronson, Jim Brown, Donald Sutherland, Trini López, Telly Savalas, Ernest Borgnine, Robert Weber, George Kennedy y Robert Ryan. Seguirá en 1968 con el western Pistola con 12 cruces, también conocido como El Caín de las Praderas, donde el famoso pistolero Killer Caín es liberado luego de 18 años de cárcel y no puede adaptarse en un reformado Far West donde resurgen antiguos problemas. Y en 1969 actúa en El Gran Robo de un Banco, acerca de planes separados para robar en 1880 el banco de Friendly en Texas, y Sam Whiskey junto a Burt Reynolds y Angie Dickinson, donde una viuda contrata a un exjugador para recuperar lingotes de oro robados por su esposo, que se encuentran en un barco hundido en Colorado, para ser discretamente devueltos a la Casa de la Moneda Federal. Comienza los años 70 con The Fink, donde una banda de rock de gira por Albania se ve envuelta en un procedimiento para hallar en un castillo a rehenes en manos de comunistas enemigos de los Estados Unidos. Y luego, en 1972, actúa en el western Spaghetti Pancho Villa, junto a Telly Savalas y Chuck Connors, dirigida por Eugenio Martín, componiendo un revolucionario mexicano. Luego viene una paródica película, Ojos Verdes, Rubia y Peligrosa, dirigida por Jay Averbach, donde tenía como compañera a Kim Novak. En 1976, El Halcón de Baker, donde un niño cura a un halcón herido y le ayuda a recuperarse. En mayo de 1971, Clint Walker sufrió un accidente esquiando en Mammoth Mountain, California, que casi le costó la vida al caerse uno de los bastones de esquí, ¿no es cierto?, y se incrustó Al caerse, uno de los bastones de su esquí se incrustó en su corazón. Declarado muerto, fue trasladado a un hospital donde un médico detectó leves señales de vida y le sometió a una inmediata cirugía donde se le reparó el corazón dañado. 2 meses después, Clint Walker volvió a la actividad en el cine y en la televisión. En 1977 participa en Búfalo Blanco junto a Charles Bronson, donde en 1874 Will Bill Hickok intenta cazar un peligroso búfalo blanco, dirigido este filme por Lee J. Thompson, y cosecha mortal. En los años 80 y 90 sus actuaciones son esporádicas. Actúa en Hysterical, 1983, pero protagoniza en 1985 Los Guerreros de la Serpiente. En estos años se dedica un poco más a la televisión. Su último trabajo en cine se da en 1998, donde le pone su voz a Nicky Nitro, uno de los miembros de un comando élite en el filme animado Pequeños Guerreros. Filmó 20 películas desde 1954 a 1998. En la televisión participó en Cheyenne, 1955 al 62, con 108 episodios, y Kodiak, 1974, con 13 episodios. Como invitado, pasó por Maverick, 77 Sunset Street, Teatro de Suspenso Kraft, El Show de Lucy, El Crucero del Amor y Kung Fu, La Leyenda Continúa, en 1995, siendo también invitado en la serie Centennial del año 1978, y actuó en 9 telefilmes: Yuma, 1971, dirigido por Ted Pott, Hard Cash y El Hombre Generoso, dos western inolvidables de 1972, El Grito del Lobo y Killbozer, 1974, La Bestia de las Nieves, 1977, Misteriosa Isla de Mujeres Hermosas, 1979, El Vaquero Americano, 1981, y El Jugador 3, 1991, junto a Kenny Rogers. Clint Walker tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en el 1505 del Bean Street, cerca de su intersección con Sunset Boulevard, en la categoría de televisión. Tiene una estrella en el Rastro de la Fama de Texas, en Fort Worth, Stockyard. En 2004 fue incluido en el Salón de los Grandes Intérpretes del Oeste, en el Museo Nacional del Vaquero y del Patrimonio del Oeste, en Oklahoma City, y recibió el premio Bota de Oro en 1997. En su vida privada, se casó 3 veces, con Bena Garber en 1948, con quien tuvieron una hija, Valerie, nacida en 1950, que se convirtió en una de las primeras mujeres piloto de aerolíneas, y se divorciaron en 1968. En 1974 se casó con Giselle Hennessy, quien falleció en 1994. Luego se casó en 1997 con Susan Cavallari, con quien se estableció en Gros Valley, California, donde falleció el 21 de mayo del 2018 por insuficiencia cardíaca congestiva, 9 días después de cumplir sus 91 años. De esta manera, recordamos a Clint Walker Cheyenne al cumplirse hoy el 3er aniversario de su fallecimiento. Bueno, y para darle toque final a este homenaje a Clint Walker Cheyenne, vamos a escuchar el tema de títulos de la película 12 del Patíbulo, compuesto por Frank De Volk, de la banda original de 12 del Patíbulo. conociendo a Judget Reinhold. Judget Reinhold es un actor de doblaje, cantante y cineasta estadounidense, nacido el 21 de mayo de 1957 como Edward Ernest Reinhold Jr. en Wilmington, Delaware, hijo de Edward Ernest Reinhold, abogado, y Regina Celeste Fleming. Se crió en Fredericksburg, en Virginia, y luego su familia se mudó al condado de Martin, en Florida. Asistió al colegio Mary Washington y al colegio comunitario de Paul Beach. Recibió el apodo de juez, porque cuando chico, su rostro se veía severo y se parecía a un juez, y ello adoptó el apodo como nombre artístico, Judge, que es juez, Judget Reinhold. Debutó en la televisión en 1979 en el episodio Amazon Home Wax de la serie Mujer Maravilla, interpretando a Jeff Gordon, un cantante que se ve atrapado en una red de extorsión en el negocio de la música. Y enseguida actuó en un telefilme, La Supervivencia de Ana, y en 1980 accede al cine siendo intérprete de Corriendo Asustado, y actúa en la serie Marnon en 2 episodios. A lo largo de su carrera participó hasta 2016 en 22 series, una miniserie en el 2005, Into the West, de Steven Spielberg, y actuó en 20 telefilmes, de los cuales podemos recordarle Nunca Más, Booker y Una Cuestión de Sexo, 1984, Cuatro Ojos, 1982, donde interpreta a un óptico que llega a Stonestone para abrir una óptica y termina ayudando a Wyatt Earp, Magia Negra, 1992, La Rata del Muelle, 1995, Sin Control, 1997, North Hollywood, 2001, El Hueco, 2004, siendo el último y hasta el momento Cuatro Navidades y un Amor, 2017. En 1994 fue nominado al premio Primetime Emmy como mejor actor invitado en serie de comedia por Seinfeld. En el cine actuó en 52 películas, en 3 de ellas como actor de voz, hasta el año 2017, siendo la última por ahora Malas Abuelas. Además actuó en 4 cortometrajes y le puso su voz al videojuego Atlántida, El Imperio Perdido, en el año 2001. Recordemos algunos de los títulos de su carrera. En 1981, El Pelotón Chiflado, junto a Bill Murray. Pandemonium, 1982. Guardia de Honor, 1983. Y en este año se da su primer papel importante en Picardías Estudiantiles, como Brad Hamilton, estudiante de último año de secundaria, junto a los aún desconocidos Sean Penn, Nicolas Cage, Forest Whitaker y Jennifer Jason Leigh. En 1984 actúa en Gremlins y Parador 86, y su carrera se impulsa al acompañar a Eddie Murphy en Un detective suelto en Hollywood, 1984, repitiendo su personaje en las secuelas de los años 1987 y 1994. Luego, en 1986, Policía por Error y Por Fin Me La Saqué de Encima, imponiéndose como un comediante de primera, siguiendo con ¿Qué hacemos con mi esposa?, 1959, Más que un bígamo y Mujer, Esposa y Amante, 1990, Bebé a Bordo, 1991. Tuvo papeles secundarios en Papá no te mueras nunca y Sandalí, 1991. En 1994 actúa en Santa Cláusula, papel que repite en Santa Cláusula 2, 2002 y Santa Cláusula 3, 2006. En 1966 participa en su primer filme de acción, Cracker Jack 2, y en Al límite de la vida. En 1997, Plan de familia, y 1998, Frontera prohibida. En el año 2000, reemplazó a Charles Grodin en las secuelas de Beethoven, la comedia del perro San Bernardo, y fueron Beethoven 3 y Beethoven 4, y luego aparece en la sátira Schwimbot del año 2008 junto a Kevin Costner, Dennis Hopper y Stanley Tucci. En el 2009, Dr. Dolittle 5, el perro del millón de dólares. Open Comics en el 2012. Soy Potencial, 2015. Mis Muchos Hijos, 2016. Y Altamente Funcional, 2017. Cabe destacar que se ha hecho referencia tanto en cine como en televisión a su nombre de pila, como por ejemplo en la película Fanboys. Billy Dee Williams aparece en el estrado como el juez Reinhold, y en televisión, como ejemplo, tenemos en el episodio Juicios y Desfibrilaciones de la serie Becker, que quien preside se llama juez Miriam Reinhold, siendo él también retratado como juez de corte en la serie Clerks. En su vida privada se ha casado dos veces, con Carrie Fraser en 1985, divorciándose en 1987, y luego recién vuelve a casarse en el año 2000 con Amy Miller. El 8 de diciembre del año 2016 fue arrestado en el aeropuerto de Dallas, en Love Field, por desacato tras objetar una revisión de seguridad poco después de ser dado de alta del hospital por una reacción anafiláctica a un medicamento, y se pasó 10 horas de cárcel. Así conocimos a Judge Reinhold, quien en el día de hoy, 21 de mayo 2021, está cumpliendo 64 años. Muy feliz cumpleaños, Judge Reinhold. Presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero 32, teléfono 421-4601 y 421-9946. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Punto. Clínica de Pequeños Animales del Dr. Elvio Horta. Única dirección, Roque Sáenz Peña 173, teléfono 423-0953. Clínica de Animales del Dr. Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225, porque la salud de su mascota también es importante. Acción Energy de Perilli Hermanos. Su estación de confianza desde 1970 con el adecuado servicio y la cordial atención que usted se merece y donde se aceptan todas las tarjetas de crédito y de débito. Estación de servicio Acción Energy de Perilli Hermanos. Bernardo de Irigoyen 181. Usted ya nos conoce. Reparación e instalación de alarmas para todo tipo de automóviles y para el hogar. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli. Por cualquier tipo de consultas, los teléfonos 422-6227 y celular 154-014-186. Spaghetti. Y hoy les voy a comentar Ringo, una Biblia y una pistola. Una Biblia y una pistola es un western spaghetti italiano tipo comedia del año 1968 de 100 minutos de duración, cuyo título original es E per tutto un cielo di stelle, filmado en colores, producido por Gianni Hetz Lucari y dirigido por Giulio Petrone, sobre historia y guión original de Alberto Arial y Francisco Martino, cuya fotografía fue tarea de Carlos Carlini, estando a cargo del montaje Enzo Alaviso, y la música fue compuesta por el gran Ennio Morricone. Fueron sus intérpretes Giuliano Gemma, Mario Adorf, Marta Konocka, Ricky Boy, Chris Huerta, Anthony Dawson, Julie Menard y además Sandro Dori, Franco Balducci, Paul Branco, Franco Lantieri, Giovanni Scratuglia y Piero Magalotti. Y no acreditados participaron también conocidos actores del western spaghetti como John Barta, Mario Dardanelli, Alberto Dell'Acqua, Víctor Israel, Renato Pinciroli, Ricardo Pizzuti, Mimmo Poli y Benito Stefanelli. Roger Pratt, Rick Boy y su banda detienen una diligencia y matan al conductor y a los pasajeros, incluido un sacerdote y una joven, pero el hombre que esperaban no está allí, por lo que también dispara a su informante. Hawkins, personaje del Giuliano Gemma, que en realidad es ese hombre, llega más tarde a caballo al lugar y comienza a cavar las tumbas. Un individuo, Harry, que es Mario Adorf, lo observa, se acerca y le brinda ayuda para luego marcharse sin decir una palabra. Más tarde, Tim Hawkins ve a Harry entre los mineros de oro en un salón, perdiendo en un juego de póker. De pronto dice que le están trampeando, pero no enfrenta al jugador, demostrando que no lleva armas. Y estalla una pelea en la que interviene Hawkins y terminan ambos apaleados. Harry le dice a Hawkins que tiene oro que ha hallado, escondido en su ropa interior, y le sugiere que lo deposite en el banco del pueblo, y convence al crédulo Harry de que una choza desierta es una oficina temporal bancaria en dicho pueblo. Harry posteriormente pierde la boleta de depósito y regresa para encontrar a Hawkins en una feria y lo ataca, pero este le dice que ha invertido el oro en la carpa y el estanque de agua para un espectáculo con una sirena. Harry, muy molesto, reacciona rompiendo el estanque y la carpa. Luego, sollozando, le dice que con el oro iba a comprar ganado para un rancho que heredó de su padre. Hawkins promete ayudarle a recuperar el dinero e intentan ganarlo con un falso servicio de telégrafos, pero tienen que escapar de la banda de Roger Pratt y esconderse en un cortejo fúnebre, donde Hawkins observa que la viuda es una hermosa mujer y le dice a Harry que el muerto era un famoso ladrón de bancos y que tratará que la viuda le diga dónde está escondido el botín. Fingiendo ser un amigo cercano del esposo muerto, lo invitan a comer. Y para mantener alejado al ansioso Harry, que le hace señas por la ventana, le dice que el botín está enterrado debajo de un árbol. Por la noche, Harry cava un profundo pozo, mientras Hawkins mantiene relaciones con la viuda. Cuando Harry descubre que no hay nada, irrumpe en la casa y comienza una pelea, y la viuda en ropa interior sale corriendo a llamar al sheriff. En la cárcel, Harry tiene dinero para la fianza, y Tim le convence de que pague por los dos, porque necesitará ayuda para escapar de la pandilla de Roger Pratt y su malvado hijo, a quienes ven llegar por la ventanilla de la celda. Por la noche, se escapan, y la pandilla los encuentra durmiendo y los captura. Y cuando van a ahorcar a Harry, Hawkins sorprende al hombre que lo mantiene apuntado y, apoderándose del arma, le dispara a la soga y mata a 5 hombres, pero Pratt se le escapa. Le dice a Harry que intenta evitar usar el arma, pero Harry observa que los 5 hombres recibieron un disparo en la frente, y Tim Hawkins le confiesa que realmente es el pistolero Billy Boy, quien tuvo un enfrentamiento con Roger Pratt y mató a 2 de sus hermanos. Se detienen en una cantina y ven una diligencia de Wells Fargo que transportará el oro de una mina, y el cantinero le señala a un bandolero, Frank Benton, que está obsesionado con la idea de robarla. Billy Boy le propone a Harry camuflar una diligencia similar a la de Wells Fargo y llegar a la mina a buscar el oro sin derramar sangre. Mientras Billy duerme, Harry le comenta el plan a Benton y ellos pintan una similar y van a recoger el oro. Pero llega una escolta militar y Benton les dispara, y dispuesto a dispararle a Harry, aparece Billy y le dispara un balazo en la frente, debiendo escapar sin el oro. Llegan al rancho heredado, que es una choza en ruinas, y comienzan a repararlo. No tienen ganado, solo algunos conejos, que ha sido siempre el proyecto favorito de Billy, criar conejos. Aparece Roger Pratt atacándolos y asedian el rancho, enviando a uno de sus hombres con dinamita, que se sube al techo, pero se cae por un orificio. Billy deja que una dinamita explote mientras se esconden y luego hace que explote el resto cuando la pandilla entra a la casa. Harry desaparece en medio de la explosión cuando intenta salvar a los conejos. Billy busca a Harry, pero Roger Pratt le dispara y cae. Y cuando se le acerca, con su cuchillo en mano, Billy se hace a un lado para que quede atrapado en una trampa para zorros y le dispara. Harry emerge de entre los escombros y Billy le dice que la casa se puede reconstruir y sube a su caballo para irse. Pero Harry se sube al suyo y se va con él. Es un western espagueti disparatado, con una típica asociación de personajes, ya sean cazarrecompensas o vengadores, utilizada en muchos de estos western. En este, Ringo, una Biblia y una pistola, título ilógico por cierto, se relacionan de un modo cómico y sus manipulaciones fallan y ninguno de los dos obtiene su objetivo, pero permanecen juntos. Se filmó totalmente en el desierto de Taberna, en Almería, Andalucía, España, con una muy buena fotografía de Carlo Carlini, un eficiente profesional, siendo también muy buena la partitura musical al estilo de Ennio Morricone, llena de sonidos atrapantes e inquietantes. Se estrenó en Italia el 29 de junio de 1968... y en la Argentina recién se estrenó el 15 de enero de 1970 en el cine hindú, 6 cines de barrio y 2 subalternos de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el western espagueti, recordando hoy esta película con Giuliano Gemma y Mario Adorf, Ringo, una Biblia y una pistola. Bueno, vamos a escuchar un tema del Far West, lógico, estilo espagueti, y se titula Una pistola para Ringo, tema que fue compuesto por Ennio Morricone, que va a ser interpretado por él mismo y su gran orquesta. Escuchen Una pistola para Ringo. cine de aventuras. Y hoy recordaremos Honoria, la amante del bárbaro. Honoria, la amante del bárbaro, es una película italiana del género de aventuras, tipo espectacular, épica e histórica, ambientada en el siglo V sobre Atila, cuyo título original es Atila, con variadas inexactitudes históricas, del año 1953, con 77 minutos de duración, filmada en Technicolor y producida por Dino De Laurentiis y Carlo Ponti, que incluye intrigas cortesanas, romance, traición, batallas impresionantes, y se desarrolla durante los últimos días del Imperio Romano, mientras los bárbaros hunos avanzan por Europa. Un guerrero llamado Atila asume violentamente el liderazgo huno, enfrentándose a su hermano Bleda. Atila, como rey de los bárbaros hunos, busca crear un imperio y no se detendrá ante nada, para lograrlo dirigiéndose a Roma, y llegarán a las puertas de la propia ciudad. Fue dirigida por Pietro Franceschi, sobre historia y guión original de Ennio de Concini y Primo Seglio, estando la fotografía a cargo de Riccardo Palottini, Giuseppe Rotunno, Luciano Trasati y Aldo Tonti, siendo responsable del montaje Leo Catozzo, y la música fue compuesta por Raoul Crauchard y Enzo Massetti. Fueron sus protagonistas Anthony Quinn como Atila, Sofía Loren como Honoria, Henry Vidal como Flavio Aetius, acompañados por Claude Laidoux como Valentiniano, Irene Papas como Grun, Héctor Emanni como Bleda, el hermano de Atila, Eduardo Cianelli, Onegesio, el consejero de Atila, Colette Regis como Galia Plácida, y además Aldo Pini, Cristian Marquand, Marco Guglielmi, Antonio Amendola, Richard Bacalian, Fernando Birri, Mirelia De Lauri, Cristina Fantoni, Carlo Hinterman, Renzo Malatesta, Scott Marlowe, Furio Meniconi, Mimmo Palmara, Piero Pastori y Aldo Provieri. El relato se basa en eventos históricos sobre Atila, llamado por los romanos el azote de Dios. Mientras se adentra en la península italiana, derrotando a todos los ejércitos de Roma. Cuando muere un poderoso rey huno, deja el trono a sus dos hijos, Bleda y Atila. Bleda, cansado de la guerra y de las campañas hambrientas y sangrientas, quiere establecerse en paz como aliado de Roma. Y su hermano Atila, que cree solo en el poder de la espada, no tiene la misma intención. Una princesa egoísta llamada Honoria ofrece su mano y el imperio como dote a Atila, justo lo que Bleda esperaba. Pero ocurre que durante una cacería, Atila mata a su hermano para poder así asumir el gobierno sobre los bárbaros hunos, cuyas hordas de varias tribus y los aliados ostrogodos y alanos, entre otros, han estado arrasando las estepas asiáticas y hostigando a ambos imperios romanos de Oriente y Occidente. Como rey de los hunos, Atina persuade a las hordas bárbaras de marchar sobre el Imperio Romano. Mientras la corte del débil emperador Valentiniano se trasladó a Rávena, al norte de Roma, donde el verdadero gobernante es la emperatriz madre Galia Plácida, viuda de un rey bárbaro que rechaza los términos impuestos por Atila, mantiene encarcelado a Flavio Aelius para negarse a tomar el poder con Honoria, hermana de Valentiniano. Pero ante la decisión de Honoria de ofrecerse a Atila, Galia Plácida indulta a Aetius y le nombra comandante en jefe de las tropas romanas. Durante su reinado, Atila fue uno de los enemigos más temidos de los imperios romanos de Oriente y Occidente. En un intento por sofocar una invasión de los hunos, el ambicioso general romano Flavio Aelius, Flavio Aetius, intenta formar una alianza con el emperador romano oriental Teodosio y el rey visigodo Teodorico, que trama contra su enemigo común. Por cierto, Atila cruzó el Danubio dos veces y saqueó los Balcanes, pero no pudo tomar Constantinopla. Su campaña fallida en Persia fue seguida por una invasión del Imperio Bizantino Romano de Oriente, cuyo éxito animó a Atila a invadir Occidente. También intentó conquistar la Galia Romana, actual Francia, y marchó hasta Orleans antes de ser derrotado en la batalla de las llanuras Catalaunian. Posteriormente invadió Italia, devastando las provincias del norte, pero no pudo conquistar Roma. Mientras Atila cruza el imperio hacia Roma, la situación parece sin efectivas fortificaciones, que son los rivales para el avance de las hordas hunas. Atila intenta marchar contra Roma, pero su plan fracasa, y pronto queda claro que se aguarda una confrontación violenta entre los tres ejércitos. El emperador Valentiniano III envió a sus tres altos oficiales civiles, Gennadius, Avenius y Trigelius, así como el Papa León I, quien se reunió con Atila en Mincio, una localidad cercana a Mantua, donde el conquistador se asombró del poder de los cristianos. León I obtuvo de Atila la promesa de que se retiraría de Italia y negociaría la paz con el emperador por temor al dios cristiano. Finalmente, Flavio Aetius vence a Atila en Chalons. Después de la muerte de Atila, en el año 453, su asesor cercano de los Gépidos, Ardaric, lideró una revuelta germánica contra el dominio huno, tras lo cual el imperio huno colapsó rápidamente y desapareció. Honoria, la amante del bárbaro, es una película emocionante porque contiene abrumadoras batallas en las que las escenas están logradas de manera impresionante con gran acción y emocionales eventos históricos, aunque contiene algunos defectos y errores. Gran diseño de producción con magnífica escenografía y muy buena fotografía en brillante y reluciente Technicolor, con una banda sonora entusiasta que goza de una partitura musical evocativa y conmovedora, como cabría esperarse de una película de gran presupuesto para esa época, financiada por dos grandes productores italianos, Carlo Ponti y Dino De Laurentiis. Anthony Quinn se destaca experiencia en representar papeles exóticos hasta ese momento de su carrera. Sofía Loren es la verdadera estrella de esta película, recién surgiendo con el apoyo de Carlos Ponti.

la hora 20:31. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición 1188 de este viernes 21 de mayo, anticipándonos al 25 de mayo, fecha patria muy recordada para los argentinos. Y teniendo en cuenta el 25 de mayo, la fulana de Buenos Aires y Bolivia tendrá locro y empanadas exclusivo por encargo, ¿eh? Para ello deben llamar al teléfono 421-0769. Se los recuerdo, 421-0769, para encargar locro y empanadas en la fulana. Y hay un, digamos, una promo especial de 4 porciones de locro y una docena de empanadas. Consúltelo en La Fulana, Buenos Aires y Bolivia, 421-0769, su teléfono. Bueno, y nos escriben variados oyentes de diferentes lugares, muy contentos, especialmente con el programa en que recordamos a Frank Sinatra y que pasamos tantos temas musicales con Edgardo ese, el viernes pasado aquí. Y están muy contentos y muy satisfechos y les agradezco muchísimo. Voy a nombrar algunos porque son varios los correos que llegaron al correo electrónico de Encuentro Cinematográfico. René Audicio desde Villa del Dique, Córdoba. Nelia Pixirilli y Hertos Dudistéfano, de Villa Ballester, Buenos Aires. Claudio Moraes, de Curitiba, Brasil, muy contento con el programa del viernes. Manolo Huete Montoro y Juanjo Moreno, desde Sevilla, España. José Marco, desde Río Cuarto. Emilio Ponce, desde Liva. Muy interesante su relato también. Y hay muchos más, pero no quiero digamos que el tiempo se dilate con mencionar tantos oyentes. Ellos lo saben porque a todos les he contestado. Y muchísimas gracias por los conceptos del programa. Realmente son sumamente interesantes, al igual que los del profesor Víctor Gómez Silveira de Salto, que desde hace muchísimos años nos escucha y que ha tenido conceptuosos términos para el programa de Encuentro Cinematográfico. Gracias, profesor, también, y gracias a todos. Bueno, y ahora, Veterinaria Pluto, de Roque Sáenz Peña 172, presenta Memoria de Cine Argentino. El cine de Carlos Gardel. Y hoy vamos a recordar un cortometraje, La casa es seria. La casa es seria es un cortometraje musical picaresco de 25 minutos de duración, del año 1932, coproducción entre Francia y Argentina, de la empresa Paramount, dirigido por Lucien Jacquelux, presentado en los créditos solamente como Jacquelux. Fue producido y guionizado por Alfredo Lepera, con música de Carlos Gardel y Marcel Lattès, donde el zorzal criollo interpreta los tangos Recuerdo Malevo y Quiéreme, con letra de Alfredo Lepera y música de Carlos Gardel. habiendo sido, quiéreme, grabado en un disco. Fue filmado en los estudios de la empresa estadounidense Paramount, ubicados en la localidad francesa de Joinville-le-Pont, cercana a la ciudad de París, durante el mes de octubre del año 1932, siendo protagonizado por Carlos Gardel e Imperio Argentina, a quienes acompañaron Lolita Benavente, Vicente Padula, Felipe Sassone, Jaime de Besa, Josita Hernán, Manuel París y José Argüelles. El original y todas las copias de este cortometraje se han perdido porque fueron destruidas en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas invasoras alemanas bombardearon los estudios de la Paramount en Joinville. Solo ha sobrevivido el audio grabado en los discos Vitaphone. Gardel interpreta a Juan Carlos Romero, un cantor de tangos que insiste en conquistar a la bailarina Carmen Rivera, interpretada por Imperio Argentina. La bailarina rechaza una y otra vez las invitaciones del cantante, anticipándole que ella no era libre, que tenía un amigo muy celoso y que vivía en una casa seria. Luego de varios intentos, Carmen finalmente cede y accede a recibir a Gardel en la casa a la 1:00 a.m. Pero con una salvedad, que cuando llegue a su casa silbe para salir, para así saber ella que es él, y le arrojaría las llaves para que entre. Cuando Romero llega, hace lo indicado, silbando animadamente, y varias muchachas se asoman y lanzan sus llaves, cayendo varios manojos al suelo. Y la historia se cierra con Juan Carlos Romero diciendo: ¿y esto es una casa seria? ¡Mi Dios! Existe en internet un YouTube de 13 minutos que desarrolla el sonido sobreviviente de La Casa es Seria, bajo el título de Carlos Gardel, con fondo negro, como primera parte, y un segundo YouTube de 8 minutos y 37 segundos que se inicia con el sello Paramount y un pedacito de los títulos con los protagonistas. Y luego un presentador anuncia al cantante Juan Carlos Romero con imágenes tomadas del cabaret de la película Espérame, donde se montaron las canciones de La Casa es Seria, sobre la imagen oportuna del cantante Carlos Acuña y con la imagen de la película Melodía de Arrabal. Cuando Gardel conversa con la actriz Imperio Argentina, se le ha montado el diálogo entre Romero y Carmen cuando le invita a su casa seria, y luego ella se aleja y llega a la supuesta casa para terminar con una foto de Gardel y escucharse el silbido de Romero y el sonido de caer los manojos de llave, escuchándose la frase final: ¿y esto es una casa seria? ¡Mi Dios! Este cortometraje, La Casa es Seria, fue estrenado el 19 de mayo de 1933 en el cine Suipacha de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de Carlos Gardel, recordando hoy Este cortometraje de 25 minutos filmado en Francia en 1932, que se tituló La casa es seria. Y presentó Memoria de cine argentino y el cine de Carlos Gardel en forma exclusiva esta noche. Veterinaria Pluto, la casa de las mascotas de Roque Sáenz Peña 172. Bueno, ahora vamos a escuchar otro tema estreno en Encuentro Cinematográfico, como lo fue 12 del Patíbulo, y proviene de una película francesa del año 1958 en la que actuó Jean Servais y que destacó en su historia un robo que resultó famosísimo a través del mundo con dicha película en blanco y negro. Un robo de una joyería a través de un hueco realizado por el techo, pero por el cual el ladrón introdujo un paraguas para que luego, al ir rompiendo los escombros, cayeran en el paraguas y no hicieran ruido en el suelo. Esa película se llamó Rififi, con Jean Servais, y vamos a escuchar de Philippe y Gérard por John Blackinsell y su orquesta el tema Rififi. Bueno, acabamos de escuchar el tema de la película que les precomenté un poquito acerca de ellos. Si tienen oportunidad de verla, véanla, porque es muy buena película. Acabamos de escuchar Rififi, de esta película con Jan Cervais, de Philly y Gerard, por Black Incelis Orquesta. Y anteriormente escuchamos el tema de títulos de 12 del Patíbulos, de Frank de Boll, original de la banda de sonido de dicha película, y Una pistola para Ringo, de el extraordinario maestro Ennio Morricone, ya fallecido, interpretado por él y su propia orquesta. Noticias de cine. Joker 2 es un proyecto que mucho dio que hablar con el éxito que tuvo la primera película, la cual le otorgó un Oscar a Joaquín Phoenix. Eran varios los medios y fanáticos que hablaron en aquel momento, en aquel entonces, sobre una secuela. Pero pasó el tiempo y el rumor dejó de ser protagonista y no se supo más nada sobre esta posible película. Ahora, según informó The Hollywood Reporter, no solo tendremos otra película de Batman, la serie Gotham PD en HBO Max, sino también una secuela de Joker. Desafortunadamente no se mencionan más detalles de sobre esta posible Joker 2, de la cual ni Todd Phillips ni Joaquín Phoenix se han pronunciado. De cualquier manera, hacer una secuela sería el movimiento más lógico para cualquier productora, teniendo en cuenta el éxito que tuvo la primera, ya que logró recaudar más de $1,000 millones en la taquilla mundial, con un presupuesto de tan solo 55 millones, y se llevó 2 premios Oscar, mejor actor y mejor banda sonora original, además de convertirse en la película para mayores de 18 años más taquillera de la historia. Aquellos que desean mi muerte. Este es un thriller de suspenso y una película de acción protagonizada por Angelina Jolie, rodeada de nobles actores como John Bertrand, Nicholas Hoult, Aidan Gillian o el joven Flynn Little, dirigida por Taylor Sheridan. Es un thriller que ofrece exactamente lo que cabe esperar en sus 100 minutos de duración y en los que, sin prisa pero sin pausa, no hay escena que se sume a un propósito tan noble como a la vez y sobre todo tan honesto. Angelina Jolie interpreta a una mujer bombero traumatizada a la que el destino le da una oportunidad de redimirse. Recién estrenada en la ciudad de Buenos Aires, pueden verla en DVD en Video Club de Amigo porque llegó esta semana. Aquellos que desean mi muerte. Video Club de Amigo, Sarmiento 416. Indiana Jones 5. Empezarán a rodar la película y Mads Mikkelsen está encantado con la historia que han preparado. La película Indiana Jones 5 tendrá un gran reparto, ya que a Harrison Ford, como el arqueólogo más famoso de la historia del cine, se le unen Phoebe Walter Bridge, Thomas Kretschmann y Mads Mikkelsen. El director será James Mangold, que reemplazará a Steven Spielberg. Por tanto, se espera que sea una historia crepuscular para despedirnos del gran aventurero. Mads Mikkelsen está muy entusiasmado por ser parte del elenco de esta saga y quiere aportar mucho a su personaje. Indiana Jones 5 tendría preparado su estreno para el 28 de julio del año 2022. Hace años, Mike Myers Era uno de los comediantes más populares de Hollywood, pero durante la última década ha estado involucrado en muy pocos proyectos. De hecho, su última gran película como protagonista fue El Gurú del Buen Rollo, año 2008, que recaudó 40 millones de dólares y costó unos 60 millones. Después de eso, solo lo hemos visto en Malditos Bastardos, 2009, Terminal, 2018, y Bohemian Rhapsody, 2018. Además de prestar su voz a Shrek en las películas de animación, ahora podría regresar a lo grande en una nueva entrega de Austin Powers. Warner Brothers y New Line Cinema están comenzando a desarrollar la nueva película de Austin Powers, algo que se está rumoreando desde 2018 y que hasta ahora están empezando a acelerarse en el proyecto. Además, el director Jai Roach reveló recientemente que estaba predispuesto a la idea. La trilogía de Austin Powers recaudó más de 676 millones de dólares en todo el mundo y todavía hoy en día se mantienen como grandes parodias absurdas de James Bond, lo que significa que los fans sin duda estarán encantados de que haya un gran regreso de Austin Powers. Todo comenzó en 1967. Cuando Austin Powers y el Dr. Evil, ambos personajes interpretados por Mike Myers, son grandes rivales y ninguno es capaz de detener al otro. Dr. Evil decide escapar en una nave espacial y congelarse para regresar en el futuro, así que el héroe hace lo mismo. La historia regresa en 1997 cuando el Dr. Evil se descongela para descubrir que su empresa es una de las más ricas del mundo. Aún así, quiere hacer el mal y solo Austin Powers podrá detenerlo. Así empieza una historia de espías al más puro éxito de los locos años 60. El actor inglés Idris Elba, tal y como informa The Athlete, será protagonista de una nueva película de acción para Warner Brothers titulada Stay Frosty. El estudio que se hizo con los derechos del guion escrito por Tyler Marceca tras una salvaje subasta y pagar más de $1 millón, contará con Sarhar Graver como director. Respecto a su historia, el protagonista anda en busca de un asesino tras sobrevivir a un balazo en la cabeza. El tipo debe detener a la persona responsable de su fallido intento de asesinato y además llegar a tiempo para pasar la Navidad con su hijo. El guión puede describirse como un cierto parecido a películas de acción de los años 80, La jungla de cristal y Arma letal, entre otras cosas, gracias al ambiente navideño. Idris Elba y Sarhar Graver serán productores junto a Mike Richardson y Kate Goldberg de Dark Horse Entertainment. Además de la esperada adaptación de El Escuadrón Suicida, dirigida por James Gunn, Idris Elba participará próximamente en un western dirigido por James Samueldon, donde compartirá protagonismo con Regina King y Sassy Beats, que se titulará The Harder They Fall. Presente con amor, y para ello siempre está presente Florería Santa Teresita con atención permanente las 24 horas, y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero 32. Teléfono 421-4601 y 421-9946. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Punto. Clínica de Pequeños Animales del doctor Elvio Horta. Punto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Punto. Clínica de Animales del doctor Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. Estación de servicio Action Energy de Perilli Hermanos. Desde 1970 al servicio del automovilista. Por eso seguiremos siendo su estación de confianza con la esmerada atención que usted se merece. Action Energy de Perilli Hermanos en Bernardo Irigoyen 181. Usted ya nos conoce. De electrónica de Juan Ramón Palou. Servicio especial de electrónica automotor. Instalación y reparación de alarmas. Reparación de tableros, computadoras y radios VHS del automotor. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou está en San Luis 300, esquina Castelli. Cualquier tipo de consulta, teléfonos 422-6227, celular 154-014-186. Presentamos Sur nous peut s'écrouler. Efemérides en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. Iniciamos el lunes de esta semana recordando un aniversario más del actor norteamericano Frank Gorshin, que falleció a los 72 años en el 2005, y que les recuerdo era el acertijo de el Batman de los años 60, tanto en la serie de televisión como en la película del año 1966. También el 17 recordamos a la actriz argentina Luz Katz, que con 72 años falleció en el 2019, cumpliéndose su segundo aniversario. También a Marisa Mel, actriz franco-italiana, que con 50 años, muy joven, falleció en 1996. Un aniversario más de nuestro recordado y famosísimo gordo Jorge Porcel, que con 69 años falleció en los Estados Unidos en el año 2006. Finalmente, la del actor italiano Lino Toffolo, que con 81 años falleció en el 2016. El martes se recordó un aniversario más de Elisa Q Jr. 91 años falleció este actor norteamericano en 1995. Ese mismo día también se recordó a Stevie Forrest, 87 años, que falleció en el 2013, que era hermano del actor Dana Andrews. También recordamos a Analia Gadet, nuestra compatriota, que con 87 años falleció en el 2019, cumpliéndose su segundo aniversario. El actor norteamericano Lincoln Kilpatrick, que con 72 años falleció en el 2004. Otro gran actor norteamericano, Arthur O'Connell, un actor digamos, de tipo muchas veces secundario, pero muy sobrio. Era simpático ver a Arturo Connell en el cine. 73 años, falleció en 1981. También recordamos a Kenos Mon, actor norteamericano que con 78 años falleció el pasado 2020, cumpliéndose su primer aniversario. Y a Herbert Roland, actor mexicano que actuó muchísimo en Hollywood y en varios westerns, recordado también de La Cucaracha con María Félix. Con 89 años, Herbert Roland falleció en 1994. También recordamos a Gordon Willits, fotógrafo de cine norteamericano, 73 años, falleció en el 2014. Nuestro compatriota Guillermo Rico, integrante de los cinco grandes del buen humor, con 93 años falleció en el 2013. Al actor norteamericano Robert Weber, 69 años, falleció en 1989, que lo nombré en el elenco de 12 del Patíbulo. Y por último, tenemos dos fallecimientos, el de Alan Young, el dueño de el personaje del caballo Mr. Ed, que falleció con 93 años en el 2016, y el de el actor argentino Néstor Joan, que nos visitó en el programa en 1996 y mantuvimos una gran amistad hasta el día de su fallecimiento, con 95 años el 19 de mayo de 2019. Cumpliéndose su segundo aniversario. Pasamos al día 20. Para recordar a J.D. Cannon, 83 años, falleció en el 2005, actor norteamericano. Patricia Morrison, actriz norteamericana que falleció con 103 años en el 2018, su tercer aniversario. Nuestro compatriota Tino Pascali, gran comediante que vimos en muchas películas, que vimos en una serie de televisión también, y en Los Campanelli. Tino, con 74 años, se nos fue en el 2005. Y por último, Mary Ellen Traynor, actriz norteamericana, que falleció con 62 años en el 2015. En el día de hoy estamos recordando a la actriz italiana Ana María Ferrero, que falleció con 84 años en el 2018, y a Clint Walker Chesney, actor norteamericano que con 90 años también falleció en el 2018 y fue motivo de un recuerdo especial en su homenaje. Mañana vamos a recordar al actor mexicano Sergio Bustamante, que con 79 años falleció en el 2014. A nuestro compatriota Luis Medina Castro, que con 77 años falleció en 1995. Al actor comediante italiano Renzo Montagnani, 66 años, falleció en 1997. Al inglés Richard Thorpe, que con 81 años falleció en el 2013. Y el domingo tendremos nuestro recuerdo para Mona Freeman, que con 87 años, esta actriz norteamericana, falleció en el 2014. Sterling Hayden, 69 años, actor norteamericano que falleció en 1986. Folco Lulli, actor italiano, 57 años, falleció en 1970. John Marley, actor norteamericano, 76 años, falleció en 1995. Y por último, Anne Meara, actriz norteamericana que con 85 años falleció en el 2015, cumpliéndose su sexto aniversario. Así recordamos a todos los nombrados con mucho cariño y nuestro recuerdo, de hecho, porque un día nos deleitaron y hoy ya no están. Bueno, y llegó la hora del rock and roll. Como hemos acostumbrado, que ya nos hemos acostumbrado con Edgardo Galarza, a tener, salvo el viernes pasado, que con Frank Sinatra, lógicamente, nos dedicamos a él, a tener rock and roll en el último bloque del programa. Habíamos escuchado anteriormente Zapatos de Gamuza Azul de Elvis Presley, tema que compuso y cantó en la película Café Europa, donde interpreta a un joven norteamericano que va a realizar el servicio militar en una base de Alemania, posguerra mundial, una base que quedó ahí instalada, como también hubo bases soviéticas, e inglesas y francesas, ya que se encargaron estas cuatro naciones de mantener Alemania por un tiempo hasta dejarla de nuevo en libertad y quedó dividida en dos partes, ya que los rusos se apoderaron de Alemania Oriental hasta que finalmente cayó el muro en el comienzo de los años 90 y se integraron las dos Alemanias. Zapatos de Gamuza Azul fue un tema muy bonito, que Elvis Presley lo canta con toda pasión y que lo cantó en dicha película. Les prometí que lo íbamos a escuchar por otro intérprete, así que esta noche tenemos aquí Zapatos de Gamuza Azul de Elvis Presley por Carl Perkins. Well, it's one for the money, two for the show. Three, get a red and not go cash go, but don't you ever want to lose red shoes. Slant my name all over the place. Do anything that you want to do. But baby, let off of my shoes. Don't you ever want to praise you. You can do anything, but it's all of my blue suede shoes. Bueno, tenemos varios mensajitos esta noche que han ido ingresando durante el trayecto del programa. Les agradezco muchísimos a todos, les voy a contestar después por el correo electrónico. Bueno, ya saben, siempre tenemos contacto con todos este tipo de oyentes que siempre están en contacto conmigo. Les voy a leer un largo mensaje de Daniel Castañeda, de Villa Devoto, que nos dice: hola Jorge, nos encantó la reseña sobre Atila. Hoy las noticias sobre estrenos para el año próximo, como Indiana Jones 5, nos entusiasma, por supuesto, a él y a su esposa Analia, esperando poder volver al cine de manera segura. Ya lo creo, sí, es cierto, porque también yo hace un año que no piso el cine Gran Odeón, y por supuesto tampoco voy ahora, ya que me cuido intensamente. La música buenísima, gracias Daniel. Que pasemos un apacible fin de semana para festejar resguardados el Día de la Patria. Besos para Ofelia, abrazos para vos, para Nardo, Edgardo y Ramón Gularte. Bueno, Daniel, muchísimas gracias igualmente para ti. Que pases un muy buen 25 de mayo. con algún locrito. Aquí tenemos un locro con empanadas de la fulana, exclusivo por encargo, que está en Bolivia y Buenos Aires. Y el teléfono es 421-0768, te lo comento de paso, ¿no? Ya que es 25 de mayo, día del locro o día de buceca, el gusto del argentino, y así es. Bueno, Daniel, un abrazo muy grande, que lo pases muy bien, un beso grande para Analía, y muchas gracias por comunicarte cada viernes con el programa. Noticias de cine 2. Sony Pictures está intentando fichar a Keanu Reeves para que sea un villano de Spider-Man, muy carismático y peligroso. Desde que se estrenó Venom del año 2018 y fue un éxito brutal, recaudando más de 856 millones de dólares en todo el mundo, en Sony se dieron cuenta del gran potencial que tenían los villanos de Spider-Man. Por eso ya han hecho las películas Morbius, el vampiro viviente, y Venom. Habrá matanza. Pero los planes van más allá y quieren ser más personajes, quieren que más personajes tengan sus propias historias en solitario en el cine. Para ello quieren fichar talento y por eso quieren contar con Keanu Reeves, aunque signifique pasar por encima de Marvel Studios. Sony quiere hacer una película de Kraven, el cazador. De hecho, ya está terminado el guión y solo falta fichar al director, que se especula podría ser Anthony Fuqua, y a la estrella principal, para que obtenga luz verde y se ponga en marcha. Si convencen a Keanu Reeves, eso significa que ya no podrá estar en el universo cinematográfico de Marvel como otro personaje, ya que se había rumoreado que podría interpretar a Ghost Rider o Adam Warlock, al igual que le ocurre a Tom Hardy, que en su momento fue la primera opción para reiniciar a Wolverine, y ahora es Edisbrooke Vernon. El estudio de cine ha comprendido perfectamente que si quiere que la gente vaya a ver sus películas dentro de un mercado donde existen muchas franquicias, ya sea de Marvel Studio o DC Comics, tienen que contar con los actores y actrices más populares. Sin duda que Keanu Reeves cumple a la perfección, por lo que sería un auténtico golpe encima de la mesa si lo logran. Será difícil no emocionarse pensando que podrían hacer una historia de Kraven's Last Hunt con Keanu Reeves enfrentándose al Spider-Man de Tom Holland. Stanley Kubrick nunca consiguió sacar adelante su ambicioso proyecto sobre Napoleón Bonaparte, pero la figura del militar galo vuelve a llamar a Hollywood. Joaquín Phoenix, ganador del Oscar por Guasón, se convertirá en el famoso militar y estadista francés proclamado emperador en 1804, con Ridley Scott como director. Apple Studios financiará y producirá el filme, que llevará por título Kid Bach, cuyo rodaje comenzará a principios del año venidero 2022 en Inglaterra. El guion de Kid Bach será escrito por David Scarpa y será la primera vez que Ridley Scott y Joaquín Phoenix vuelvan a trabajar juntos desde que Joaquín nos deslumbrara con su interpretación de Cómodo en la película Gladiador del año 2000 con Russ Crowe. Entonces, el intérprete tenía 26 años. Ahora y actualmente con 46, es uno de los actores más solicitados de Hollywood, sobre todo después de su papel de Arthur Fleck en la película de Todd Phillips de Guasón, siendo ganador del Oscar al mejor actor. Ridley Scott, por su parte, tendrá 84 años cuando empiece a rodar esta historia, que seguramente analizará el ascenso al poder del pequeño cabo desde sus primeras campañas y victorias hasta su derrota en la histórica batalla de Waterloo. El proyecto se encontraba en desarrollo en un principio en la 20th Century Fox, que se ha desprendido oportunamente del mismo antes de este 2021, lo que ha permitido que Apple consiga los derechos a nivel mundial. Napoleón es un hombre que siempre me ha fascinado, explicó Ridley Scott en declaraciones a The Athletic, comentando: surgió de la nada para gobernarlo todo, pero mientras tanto estaba librando una guerra romántica con su adúltera esposa Josefina. Conquistó el mundo para intentar ganarse su amor, y cuando no pudo, lo conquistó para destruir, y se destruyó a sí mismo en el proceso. Sobre él, porque de la elección de Joaquín Phoenix, esto es lo que ha dicho Ridley Scott: ningún actor podría encarnar a Napoleón como Joaquín Phoenix, ya que dio vida a uno de los emperadores más complejos de la historia del cine, como el caso de Cómodo en Gladiador, y crearemos a otro con Napoleón. Es un guión brillante, escrito por David Scarpa, y ahora no hay mejor socio que Apple para llevar una historia como esta a una audiencia global. Get back significa pétate, bolsa o mochila en inglés. Y el título de la película proviene del siguiente dicho: hay un bastón del general escondido en la mochila de cada soldado. Ridley Scott estrenará en octubre de este año The Last Duel, con Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck y Jodie Comer, y rodará a partir, y está rodando ya a partir del mes de marzo pasado, Gucci, basada en el libro de Sarah Gay Forden, The House a Gucci, a Sensacional, Story of Murder, Motherless, Glamour and Greed, y con un reparto envidiable: Adam Driver, Lady Gaga, Robert De Niro, Al Pacino, Jared Leto y Jeremy Irons. Bueno, realmente es muy interesante este proyecto sobre Napoleón, ¿no? Hay películas ya sobre Napoleón. Hay una en que lo interpreta Rod Steiger, creo que se llama Waterloo, casualmente. Y en otras oportunidades también se lo he visto en otras películas, y hay una película francesa de muchos años atrás. Bueno, viene nuestro segundo rock de esta noche, o un tema rítmico al estilo rock and roll. Vamos a escuchar ahora de Ethel Lee, Buddy Cage y David Hess, Speedy González por Pat Boone. Speedy Gonzales, away from Tannery Row. Stop all of your drinking with that bluesy name Flo. Come on home to your adobe and slap the mud on the wall. The roof is leaking like a strainer, there's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come home? How come you leave me all alone? Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper. Your dog is gonna have a puppy, and we're running out of coal. No enchiladas in the icebox, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt, I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila. Bueno, y así disfrutamos de nuestro final musical a todo rock and roll en el último bloque del programa, como lo ideamos ya varios viernes atrás con Edgardo Galarza, y vamos pasando ya varios temitas de rock. Y esta noche escuchamos, en primer lugar, Zapatos de Gamuza Azul, el tema de Elvis Presley, interpretado por Carl Perkins. Y ahora, Speedy González, de Ether Lee, Buddy Cage y David Heads, por Pat Boone, a todo Speedy González. Y nos vamos a los cumpleaños. Los cumpleaños felices de todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica que desde el lunes de esta semana cumplieron años y cumplirán hasta el domingo. El lunes 17 festejamos el cumpleaños de Debra Winger, que oportunamente les conté acerca de su vida y pueden escuchar el audio en nuestro YouTube. Pasamos al 18, es el único cumpleaños de esta semana que tenemos el día lunes. Debra Winger, o Winger. El martes cumplió años Carol Baker, veterana ya actriz norteamericana, nacida en 1931. Y el coreano Jun Fat Chow, nacido en 1955. También cumplió el martes 18 la actriz norteamericana Priscilla Pointer, nacida en 1924, que está retirada del cine. El 19 cumplió años Natalia Oreiro, esplendorosa Natalia Oreiro, una muchacha realmente famosa y muy simpática. Escuchar a Natalia Oreiro en cada reportaje realmente es un poema, porque ella lo es así, lo es de su gran simpatía. Natalia Oreiro nació en 1977. Pasamos al día 20, único cumpleaños del miércoles 19. Ayer 20 cumplió años Cher, la actriz de Luz de Luna, la película con la que la recientemente fallecida Olimpia Dukakis ganó el Oscar de la Academia. Cher nació en 1946, modelo y actriz. También ayer cumplió años Tony Goldwyn, actor norteamericano, nacido en 1960, y Timothy Olyphant, norteamericano, nacido en 1968. Y el actor Anthony Serve, nacido en 1936, que aún actúa en el cine. En el día de hoy, está cumpliendo años la actriz norteamericana Fairuza Balk, nacida en 1974. El actor norteamericano Judge Juez Reinhold, que fue motivo de un muy especial conociendo a Judge Reinhold en el día de hoy, nació en 1967. Mañana cumple años Richard Benjamin, actor y director norteamericano, nacido en 1938. Michael Constantine, actor norteamericano de ascendencia griega, nacida en 1927, que creo que ahora sí ya se ha retirado del cine, porque hace un tiempito que no lo veo en ninguna película. Mañana, norteamericano nacido en el 42. Ann Cusack, actriz norteamericana nacida en 1961, hermana de John Cusack. Ian McKellen, el gran actor inglés, nacido en 1939, que fue también motivo de un especial y pueden escuchar el audio en el YouTube. Barbara Perkins, actriz norteamericana, nacida en 1942. Y finalmente Michael Sarrazin, actor norteamericano, nacido en 1940. Y el 23, el domingo, tenemos un solo cumpleaños. La de la que fuera en otrora esplendorosa Joan Collins, que todavía conserva su belleza. Actriz inglesa que nació en 1933, que ha tenido apariciones en el cine en estos últimos años. No recuerdo si en el 2017 la vi en una película. Joan Collins cumple el domingo. Bueno, y esta es la semana del 17 al 23 de que cumplen hoy y cumplirán hasta el domingo todos los mencionados, que como siempre con Edgardo Galarza desde el control le decimos que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy y hasta el domingo muy pero muy feliz. Bueno, y así llegamos al final de este encuentro cinematográfico en su edición número 1188 de este viernes 21 de mayo por esta, la FM Lourdes, la radio de la gente en el 93.9 de su dial y por internet a través de nuestra página www.fmlourdesconcordia.com.ar y nuestra retransmisora brasileña www.radiosconbrasil. Y mañana no se olviden de escuchar el cierre de la semana de Edgardo Galarza con lo que resta del día, de 10 a 13 horas, aunque llueva, salvo que se quede dormido. Edgardo Galarza y su programa también de toda la semana, de 15:30 a 19 horas, mientras pasa el tiempo. Y esperando que les haya gustado el programa de esta noche, les deseo un feliz fin de semana larguísimo, quedándose en casa de acuerdo a lo decretado por el gobierno nacional, ¿eh? Absoluta cuarentena, ténganlo en cuenta, obedezcan, sean responsables, tengan un poquito de amor personal por vuestras vidas. No con esa idiosincrasia de que no me importa nada, a mí no me va a pasar nada. Y hay quienes dijeron que el coronavirus no anda de noche y por lo tanto salían de noche. ¡Qué ilusos que son realmente! Por eso se ríen muchas veces de los argentinos en Europa. Pero no somos todos. Estamos los conscientes que sabemos que debemos cuidarnos. Nuestra vida vale mucho. Es una sola, no hay que desperdiciarla. Vivan, no se arriesguen, porque el coronavirus solamente lo puede parar las vacunas que se están aplicando aceleradamente en nuestro país. Pero ustedes ven las estadísticas, hay miles de infectados diariamente y cientos de muertos por día. ¿Eso no les indica que deben cuidarse? Que tengan muy buenas noches y disfruten de la fecha patria de nuestro 25 de mayo. Y pasen felizmente esta cuarentena, esta larga estadía en casa, viendo cine, pero en casa. Chau. Corten. Perfecto, impriman.